Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a esta hora, a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Voz compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida y está saludando Damián, a toda la gente que pasa por acá abajo por el estudio. Y a todos ustedes a que se comuniquen, a que se conecten con nosotros bajando la app, la aplicación www.fmradiobox.com. Bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y también para que bajes la aplicación, además de bajar la aplicación, podés conectarte a través de las redes sociales, @radioboxfm en Twitter, en Instagram, en Facebook, bueno, en todos lados. Y le damos la bienvenida también en esta tarde semi-veraniega a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián, Vicky, a toda la gente que nos escucha desde el otro lado. Hoy todos sí los miércoles. Está bueno para tomarse algo helado, algo frío. Sí, algo frío, algún aperitivo. 24 grados 3 la temperatura y sensación alta, térmica. Muy alta. Pero se pensaba que iba a llegar a esa... a esa marca. Se esperaba que sean 22 grados, pero no 24.3. Esto como... ya sé cómo termina, con lluvia. Esto termina con lluvia. Mañana va a estar muy nublado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y hay probabilidades de chaparrones por la mañana y por la tarde. Mañana. Así mañana. Que tiene que salir con paragüitas. Al menos así lo reflejó el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a tener 3 o 4 días de lluvia. Después vamos a ampliar. Y después va a refrescar seguramente. Pero una tarde primaveral. Sí, se está adelantando la primavera, que bueno, estamos ahí nomás. Estamos a menos de un mes de la primavera. Y estamos a nada de Santa Rosa también, por eso también tienen que venir. Se viene Santa Rosa de Lima. Las tormentas de Santa Rosa. Bueno, y aquí estamos para compartir esta tarde. Si quieres mandar tu audio de voz a La Box, hacelo al... 1164007047, @radioboxfm, como bien dijiste, en Instagram y en Twitter. www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Bueno, ayer fueron los premios Gardel, así que después vamos a escuchar a algunos de los ganadores. Vamos a escuchar a un tema de cada categoría. Muy concurrido, con mucha gente, sí, porque hicieron gastaron mucha billulla. Mucha plata. Ahí lo que pasa es que bueno, puso plata Star Plus, que lo transmitió por plataforma. Porque todos los años el premio Gardel hasta se llegó a dar por la televisión pública. Claro. O por un canal de cable. Pero ahora, bueno, una plataforma puso dinerillo. Claro. Y lógicamente, bueno, cantaron las máximas figuras, ¿no? Sí. Entre ellas Tini, Rajerkin y Alejandro Lerner. La Conga. Abrió La Conga y Nahuel Penici. Tengo novedades de Nahuel Penici porque va a ser teatro. Mira. Muy pronto en la calle Corrientes. Una comedia musical. Bueno, así que Hoy Premios Gardel a full. Y la gente de Atempo que viene, ya está viniendo en estos días, está viniendo al suelo argentino porque van a ser los teloneros de Marc Anthony en el Movistar Arena. Entonces, tal vez los tengamos acá. Nos están pidiendo como un especialito que le armemos un pequeño especial de Atempo para la gente que pide. Viviana, Jenny de Noruega, que es fan. Vamos no a... solamente de Marc Anthony, sino también de Atempo. Atempo. Y bueno, Vilma, toda la gente de Unidos por la Música quiere que pasemos lo nuevo de Atempo. Bueno, lo quieren, lo tendrán. Exacto, las vamos a complacer. Y también hay una votación en las redes, en el hashtag Frecuencia Fans, en Twitter, para que votes a ver quién abre hoy Frecuencia. Así que bueno, después vamos a... creo que Carlos Rivera estaba. Carlos, se despertan las Riveritas. Bueno, que se despierten nomás. Ahí están. Bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? Destino San Javier. ¿Ganó, no? En el... tuvieron una estatuilla, sí. Estaba ahí mejor en un álbum de folclore. Ellos vienen, son descendientes del trío San Javier. Claro. Son como los sobrinos, los nietos. Herederos, claro. Claro, son herederos. Entonces le pusieron Destino San Javier. Claro. Salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirar. La noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia. Ansiamos por la tarde y es un enigma al despertar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno. Volverás a entregarme tu amor. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero verte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, continuamos en esta tarde calurosa, como dijimos antes, una tarde semi-veraniega, primaveral, compartiendo Frecuencia Show y después Frecuencia Fan, que se viene con todo.

Frecuencia Show. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. How you going? To San Francisco. Bueno, estos días políticos se viven en la Argentina a raíz del fallo del fiscal Luciani, ¿no? De los dos fiscales, Mola y Luciani. Los alegatos que se leyeron el otro día. Claro, sí. Contundentes, así que bueno, vamos a ver qué dictamina. Por ahora ellos pidieron 12 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. Sí. Mientras tanto, bueno, muchas polémicas, muchas declaraciones, incluso de ella misma, ¿no? Sí. Que hizo ayer toda una exposición bastante larga. A través de YouTube, ¿no? Sí. Hizo un acto donde dejó muy mal parado a su fallecido esposo, a Néstor Kirchner, cuando dijo que le firmó el negocio más grande a Mañeto, el dueño de vendría a ser de Clarín y de Canal 13 y demás. Ella la tiene con Macri, la tiene con Clarín, y sí, siempre el mismo speech, sí, ¿no? Sí. Como si fuera el origen de todos los males de la tierra. Sí, pero vos fíjate que ahora ella en un momento defenestró al peronismo. Y ahora, el otro día cuando salió al balcón, dijo, canten la marcha peronista, canten la marcha peronista. Y hizo cantar muchos a sus seguidores. Muchos periodistas argumentaron ayer como que la veían agobiada. Como que la veían desencajada. Claro. En un momento estaba desencajada, que no sabía dónde tenía las cosas. Es que igual sabe que, bueno, hay que ver qué pasa. La verdad que no la mayoría de nosotros creemos que no va a llegar a la cárcel. No. Que no va a pasar eso. Pero puede que se inhabilite para tener cargos públicos. Igual, de todas maneras, de acá a que el fallo salga, van a pasar las elecciones del 2023 y ella se va a poder presentar para presidente. Pero hay que ver cuál es el núcleo duro de votantes que tiene, porque en realidad ella lo que quiso hacer ahora es ponerse de su lado a los peronistas, como diciéndole, los están culpando a ustedes. Sí, cuando los no solamente a mí. Cuando los necesita, los tiene. Claro, exacto. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con la política. Lógicamente sigue siendo, por más que uno lo niegue, sigue siendo sí, el como el el círculo donde se mueve todo el mundo alrededor de ella, ¿no? Exacto. El eje del círculo. Todos, los opositores, los propios y los ajenos. Todo el mundo sigue hablando, ¿de quién? De ella. De ella. Bueno, y siguiendo con los premios Gardel, esta canción que vamos a escuchar ahora ganó como mejor canción del año, ¿no? Al ser la más votada por el público en las redes sociales. Y es un dueto, un feat. Exacto. Entre Tini y María Becerra. Temazo. Ni más ni menos que es Miénteme. Un temazo que, bueno, suena y seguirá sonando en todos lados. Se hizo como un hitazo, ¿no? Sí, un terrible hitazo. Así que, bueno, canción del año votada por el público a través de las redes. Miénteme, un feat hecho por Tini y María Becerra. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Radio Box al 11 6400 7047. Bueno, a ver quién abre hoy Frecuencia Fans. ¿Carlos Rivera, Luciano Pereira, Cepeda o Axel? A ver, empezá a votar, ¿eh? La línea, lo hacés por las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter. Esta encuesta es por Twitter, uh-huh. En el hashtag Frecuencia Fans. Carlos Rivera, Luciano Pereira, Luis Cepeda y Axel. Bueno, yo les digo que Cepeda hasta ahora se lleva la mayoría de los votos. Arrasa, ¿eh? ¿Cómo lo votan a Cepeda? Increíble. Así que bueno, parece que la gente de Cepeda no se da por vencida y quieren que... ¿Con qué tema abrirá, no? Después, bueno, vamos a ver con... Que digan qué tema quieren. Claro, sí, sí. Mientras tanto, si querés mandar tu audio, hacelo al... 11-6400-7047, www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del mundo. Estés donde estés, como, bueno, la gente que está en todos los continentes, ¿eh? Uh-huh. Porque nos escuchan en los 5 continentes. La verdad que mucha gente, y agradecemos mucho que miércoles tras miércoles nos escuche tanta gente, ¿eh? Así es. Bueno, Trueno se llevó 3 premios en los Gardel de ayer. Uh-huh. Mejor álbum en vivo por Atrevido. Mejor canción de música urbana por Dance Creep, así sí. Se dice. Y mejor videoclip corto por el mismo single, por Dance Creep, ¿eh? Así que si yo, quieres, vamos a escucharlo. Yo me estoy dando cuenta que estoy re fuera del mundo musical. Porque... Bueno, esto es todo, esto es la nueva música. La nueva música manda. Esto debe ser lo que escuchan los chicos, no sé. Sí, los adolescentes y los más chicos también. Claro. Lógicamente la gente de nuestra edad. No, nosotros tenemos 25, 26 años, no escuchamos estas cosas. Así que bueno, si querés lo escuchamos a ver qué tal suena. Dale. Bueno, Genial. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Nieri, sabe, sonando los bares, wey, you think about it. Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR Vido gasta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número está contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up, shake him up. Pobre competencia, otro no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. Fo, en el piano soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. Frecuencia Show. Monstera Bags, Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Bueno, también tenemos Frecuencia Retro hoy, ¿eh? Así que atenti, tenemos Frecuencia Retro, entre otras cosas más para compartir con todos ustedes. Así que no se muevan de ahí. Exacto. Y sigan votando a ver quién abre hoy Frecuencia Fans, aunque la tendencia ya está a favor de Cepeda, pero todavía tiene alguna posibilidad Carlos Rivera o Luciano Pereira o Axel. Arroba Radiobox FM en Twitter. En Twitter se sí. Vota. Bueno, los premios Gardel ayer tuvieron muchas performances musicales. Uh-huh. Por ejemplo, estuvo La Conga con Nahuel Penici, sí, haciendo bueno. Miénteme. Sí. Pero también hubo una performance dedicada a Fito Páez y las tres décadas de su álbum El Amor Después del Amor. Sí. Y ahí hubo un repertorio que estuvo a cargo de cantantes, de voces femeninas, uh-huh, que interpretaron algunos de sus éxitos. Como por ejemplo Tumbas de la Gloria, Dos Días en la Vida. Sí. ¿No? Me hacen poner pelea. Sí. Entre otras voces fueron Zoe Gotuso, Julieta Lazo, Miau Trío y Chita. Uh-huh. Ellas fueron las que le pusieron la voz a los temas del Amor Después del Amor. También no son muy conocidas, ¿no? O yo no, estoy... son artistas. En realidad son de la música tiene así, tiene mucho, así como hay un teatro under, hay música under, claro. Entonces hay muchos artistas, sí. cada vez hay más artistas, sí. Que lógicamente ahora tienen más posibilidades de hacer llegar sus trabajos, su música. Por eso también el Gardel está abierto a todos los artistas, ¿no? Sí, después el que recordó a Martín Carrizo y a Gerardo Rosín fue Abel Pintos. Que los trajo dedicándoles, ¿no?, el premio que le dieron. Así que nada, está bueno que reconozcan a una persona que hizo tanto por la música en vivo en la televisión, ¿no? Sí, por ejemplo, Rosín fue una especie de... Fue el Badía. El Badía, claro, sí. De estos tiempos que con a través de su espacio, que todavía sigue, ahora con Jay Mamón, sí. Todos los artistas se copaban, iban y tocaban en vivo. Claro, ¿no? Que no tenían mucho... Sí, porque no es fácil que los artistas vayan. No. Se tienen que copar, lógicamente, con el conductor, con el programa. Claro. Tienen que estar dada una serie de cosas para que eso sea posible, ¿no? Bueno, otra de las ganadoras de este de los premios Gardel fue Nati Peluso, una argentina que triunfa en España, sí. Que ganó como mejor grabación del año por Mafiosa. ¿Estuvo presente ella? No. No sé porque yo no la vi la ceremonia. Yo tampoco. Así no. Que no sé, por ahí miento, no sé, sí. No creo que haya venido. Ella se llevó el premio como mejor grabación del año, mientras que Nicki Nicole obtuvo el Gardel por mejor álbum de música urbana por Parte de mí. Así que bueno, vamos a escuchar primero Mafiosa por Nati Peluso y después, bueno, a podemos Nicki. Escuchar también Parte de mí por Nicki Nicole, que ganó como mejor álbum de música urbana. Mafiosa, la Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bueno, así sonaba Nati Peluso, esta artista fenomenal, artista argentina que está haciendo un carrerón en España, ¿eh? Pero repercute mucho en Argentina también todo lo que hace, ¿no? Sí, como muchos artistas que acá no tuvieron la posibilidad, pero se fueron a Europa o a Estados Unidos y la rompieron. Bueno, ayer en los premios Gardel, que fue el evento de esta semana, Tini Stoessel le habló de su relación con Rodrigo de Paul, y aunque se ve muy bien a la cantante y al futbolista cuando están juntos, ella tuvo dudas cuando le preguntaron si estaba enamorada. Y esquivó la consulta, ¿eh? Sí. Te vemos muy bien, ¿estás enamorada?, le preguntó Lizardo Ponce, un conocido notero, sin filtro, en la previa de los premios Gardel. A lo que ella dijo, contestó, ¿qué palabra? ¿No? Como qué palabra, como estar enamorado. Y dijo, estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. Lo quiero mucho. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Claro. O sea que lo quiere, pero parece que no lo ama. No lo ama. Es una relación media, me parece que no sé qué tipo de relación. A veces parece una relación tóxica. Como media, no creo que sea promocional, no sé a quién le sirve, pero no sé por qué Rodrigo de Paul tanto quilombo se le armó a Rodrigo de Paul, sí, por favor. Así que si no lo amás, sí, ámalo o déjalo. Sí. Pero la verdad que bueno, así que dijo, ¿qué pregunta, no? Como diciendo, pero a esta altura del partido tendría que saber, después de tantos meses, cuánto hace que están. No sé. Dicen que antes de que se revele todo, unos meses antes ya, no sé si 6 meses antes, porque habían rumores, pero no estaba oficializado, ¿no? Bueno, vamos a dar el teléfono para el WhatsApp. Exacto, el WhatsApp. Teléfono, 11... medio, la palabra teléfono quedó medio antigua ya. Ahora hay que decir el WhatsApp. Sí, 1164007047, @ Radio Box FM en Twitter para votar. Y en Instagram y en Twitter. En Twitter es el hashtag Frecuencia Fan para que voten. A ver quién abre hoy Frecuencia Fan. Sí, Carlos Rivera, Luciano Pereira, Axel o Cepeda. Sigan votando a pesar de que hay tendencia ya, pero pueden seguir votando. Se puede revertir. Sí. Vamos a escuchar la Nicki Nicole, que fue otra ganadora de los Gardel, con Parte de mí. Me esperaba esto, lo admito. Me esperaba que sea como yo. Hacía tiempo que estaba actuando, no sentirlo así como hoy. Sé que no es fácil, pero no es nuevo pensarnos tanto. Así queremos ser como sea, tú sabes, quiero, pero no estoy donde tú estás también. La noche se vuelve peor si tú no estás conmigo, dándome calor. Yo ya no te consigo, donde sea que voy, estoy buscándote igual. Hace tiempo le pido consejo a la gente para ser mejor. Alguien hasta decente para hacerte mejor a ti. Y que lo demás aquí ya sobra. Soy parte de ti, tú parte de mí. Soy parte de ti, parte de mí. ¿Cuánto tengo que esperar para que vuelva? En verdad que no quería que te fuera. Esperaba que seamos diferentes, encontrarnos frente a frente, a pesar de que duela. Como le pico las llamadas a la noche. ¿Cómo te siento si no puedo tenerte aquí conmigo? Si tanto vale que me quieras, obviamente. Yo no puedo hacer más nada si no estoy contigo. Si supiera cómo esto se siente, si pudiera estar aquí para verme, si pudieras encontrarte conmigo hoy. Soy parte de ti, tú parte de mí. Soy parte de ti, parte de mí. Yeah. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Enseguida se viene Frecuencia Fans, pero antes se viene Frecuencia Retro. Ahora después vamos a ver bien a quién le dedicamos hoy Frecuencia Retro. ¿Hay algún cumpleaños de artista? Algo hay. Algo bueno, vamos a ver. Se viene también el mini especial Atempo Band, dedicada a la gente de Atempo, que está pidiendo por estos artistas. Así que vamos a dar un adelanto. Van a sonar porque hay audios en Frecuencia Fans, pero antes vamos a escuchar un tema. Exactamente. Ahora en un instante nomás vamos a escuchar. Pero si querés votar a tu artista y tema favorito para Frecuencia, lo haces al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Para Frecuencia Fans. Exacto. En Twitter, arroba Radio Box FM. Bueno, muchas cosas ricas. ¿Cómo está el bizcochuelo? ¿Está exquisito, bueno? Está. La verdad que las cosas de Vicky... La, porque es una marca exquisita. Es de Vicky and Sweet. No, es casero. Capaz que es un exquisita. No. Tenemos que buscarle sponsor a... Sí, hay que buscar un sponsor. Un sponsor de gastronómico. Sí. Bueno, vamos a otro tema. Tenemos que escuchar más del Gardel. ¿Qué más ganó? A ver, porque yo ya... ¿Tini ganó? Sí, ya la escuchamos. Tini ganó, sí, el mejor tema. Después, bueno, Abel Pintos cantó un tema. Parito Ortega fue premiado. ¿Y quién le dieron el premio? Le dieron, ya te digo, le dieron un premio. El Gardel de... Sí, déjame que lo busque. El Gardel de Platino. No sé qué le dieron, pero algo le dieron. El Gardel de Ojalata. Al de Corre. No, es por un tema que hizo, por un disco. Ahí está, dice. No, ahora vamos a escuchar a, ¿sabes quién? Alejandro Lerner y Roger King, que también hicieron un tema dúo. Claro, después de ti. A Palito Ortega, premiado por el mejor álbum artista romántico, por Te Llevo Bajo Mi Piel, la placa inspirada en Frank Sinatra. ¿Sí? Ah, sí, sí, bueno, muy bien, después lo vamos a escuchar. Sí. En Frecuencia Retro, quizás. Si no hacemos un Frecuencia Retro especial, con Palito. Especial Palito. Ah, tenemos que homenajear a Sandro también. Sandro, claro. Que cumplió años. Exacto. Ahí está, ahí me había olvidado. Fue el 19 de agosto. Claro. Cumpleaños. Bueno, a ver qué tal suena ese dueto, ese feat. Bastante raro, bastante extraño entre un artista de la trayectoria de los Quilates de Lerner. De la talla. Y un artista de estos nobles, no, nobles artistas que se están llevando todo por delante, como Roger King, ¿no? Sí. Especialmente se llevó puesta a la China. Sí. ¿No? Sí. Sí, obvio. Bueno, sí. Pero bueno, viste que están todos, como hoy hablábamos fuera del aire, que están de novios entre ellos. Nicki Nicole con Trueno. Bueno, y por eso el China Duki Suárez quiere, con Emilia Mernes. Ahí también hay algo promocional porque ella quiere cantar. Hizo dos temas nada más. Ah, lo único que nos falta es que De Paul cante. Y bueno, pero ¿sabes qué? Escalón y lo cuelga. Escalón y sabe de lo más. Bueno, el otro día lo traemos a De Paul, partido del Atlético de Madrid frente al Villarreal, y hubo un empujón por parte de Rodrigo De Paul, que no le gustó nada a Scaloni que se peleen jugadores de... En realidad, Rodrigo De Paul se peleó con Foy y con Lo Celso porque el partido estaba muy caliente. Entonces tuvo dos o tres encontronazos con ellos, y cuando iba a haber un cambio por Giovanni Lo Celso, le pegó un empujón. Y bueno, después lo criticaron mucho y él dijo, no, pero Giovanni es mi hermano. Es como que tienen mucha confianza. Pero bueno, en la cancha no hay... Bueno, viste, puede pasar. Después, sí. Después todo se arregla. Sí, pero traten de no pelearse. Y obviamente que Scaloni ya me parece que le está hinchando un poco. Sí, Scaloni bastante. Las paciencias. Es estricto. Pero... A ver, por algo Simeone lo tiene en el banco y no lo tiene titular a De Paul. Por algo. Porque es raro que un jugador. Por algo será. Por algo será. No sé por qué, pero Simeone, con lo aguerrido que es y tiene un estilo medio parecido de juego, ¿cómo no lo pone titular? Por algo, algo debe ver el técnico del Atlético que no ve Scaloni.

Continuamos en el aire, ya estamos en la segunda hora. Ya se viene Frecuencia Retro, vamos a homenajear a Sandro, entre otros. Sí. Y se viene Frecuencia Fans con todo, así que si querés mandar tus audios de voz a la Vox, hacelo. Lo haces al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. La Fundación Apolo, a través de su presidente Antonio Fratamico, su director del equipo legal José Luis Mansión Calda y su coordinador de Derecho Administrativo, Juan Facio, presentó una denuncia penal contra la titular de AISA, Malena Galmarini, que como todos sabemos es la esposa de Sergio Massa. De Sergio Massa, ¿eh? Malena Galmarini, que es titular de AISA, por la exhibición de datos y fotografías de los frentes de 3 edificios y una vivienda con sus respectivos montos de facturación por el servicio de agua corriente. Galmarini, durante la conferencia de prensa por la suba de tarifas que realizó junto a otros funcionarios, esto fue el pasado martes 16 de agosto, hizo pública información que debe ser utilizada con la finalidad de aplicar subsidios y que no debiera ser aplicada con otros fines, más allá de los que fueron previstos al momento de recabarla, explicaron desde la ONG Fundación Apolo. La denuncia incluye también a los funcionarios que fueron responsables de la filtración de datos personales relacionados con el subsidio del servicio eléctrico a famosos por los delitos de abuso de autoridad, peculado y violación de datos personales. Claro, acá parece que se filtraron datos de personalidades del espectáculo. Y además mostró fotos de las casas, o sea, es algo... Y esto, bueno, lógicamente por eso la denunciaron desde la Fundación Apolo, ¿no? Y también se difundieron nombres. Claro. ¿No? O sea, de gente famosa. En esa línea solicitaron que se libre oficio al Ministerio de Economía y al NENRE a fin de informen quiénes son los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de datos vinculados a subsidios del servicio de electricidad y que se investigue quiénes recibieron y quiénes dieron órdenes de tratamiento de datos con la finalidad de ejemplificar con ellos situaciones sobre la nueva política tarifaria. Claro, además creo que tanto los números de socio, el número de medidor o lo que sea, tu casa es privada, o sea, no puedes dar los datos a viva voz si no hay un delito. Así que bueno, esto lógicamente que cayó en un juzgado y bueno, hay una denuncia hecha, una denuncia penal. Así que contra ella, que es la titular, ¿no? Ya arrancamos mal. Así que... Si quiere ser primera dama, no... Pero es parte de este gobierno, ¿no? Que no, de esta runfla. Sí. Que mandan... todos los días denuncian algo. Todos los días algo. No le conviene. Una se mandan. Esto se está poniendo cada vez más tenso, ¿no? Quedan 436 días. Cada vez más tenso esto de la división, de la grieta. La verdad que es podríamos vivir en un país insostenible vivir de esa manera. Podríamos vivir en un país medianamente normal, ¿no? Sí, podríamos, pero que disfrutemos del fútbol, de la música, y no estemos preocupados por quién está sentado en ningún sillón importante, ¿no? Sería que pase a segundo plano. Como pasa en otros países. En la mayoría de los países. Pasa a segundo países plano. Países civilizados. Y ordenados, lógicamente. Claro. Acá todos los días en la tele los protagonistas del país son los funcionarios que ganan fortunas siderales, que están en la más alta de las clases porque ganan arriba de 500.000 pesos, y ellos el otro día mostraban un índice de clases, ¿no? ¿Quién es clase baja, quién es clase media, quién es clase media alta, baja? Bueno, ellos están en la clase más alta. Ellos no padecen la crisis. No, les pasa por arriba. Claro, ellos pasa de largo la crisis. Entonces, ¿cómo puede ser que sigan ganando las cifras que ganan cuando tendrían que ganar el salario mínimo, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar otro tema musical. ¿Con qué vamos ahora? ¿Teníamos más del Gardel? ¿A quién más tenemos? Sí, tenemos no sé si querés pasar el de Palito o lo dejamos para las 18... No, el de Palito 18... después lo dejamos para... Frecuencia retro. Si querés. Bien retro es Palito. Claro. Si no, escuchamos a Nicky, que habías dicho.

Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Everybody get up. Bueno, recién escuchábamos a este dueto, este feat entre Nahuel Penisi y La Conga que abrieron ayer en los musicales de Los Gardel. Y a propósito de Nahuel Penisi, bueno, llega al teatro, como dijimos antes, la obra se llama Regreso en Patagonia, está basada en un libro de Alejandro Roemers, que tiene que ver, es el mismo autor del Principito, ¿no? Ajá. De la versión teatral del Principito, y llega al teatro a través de una producción con 40 artistas en escena y orquesta en vivo. Esto va a ser a partir del 8 de septiembre en el Teatro Metropolitan, en Avenida Corrientes. Esta obra va a estar protagonizada por Fernando Dente, Nahuel Penisi y Franco Mazzini, ¿eh? Así que un acontecimiento. También va a estar Laura Esquivel, entre otros. Un acontecimiento interesante tener en teatro a Nahuel Penisi, un artista que viene creciendo y creciendo en el mundo del espectáculo. Sí, una gran voz, ¿eh? Sí, sí, mucho así talento. Que nos alegramos por él, que pueda ser parte de este espectáculo. Así que las entradas ya se van a poder adquirir a través de Platea.net o en el Teatro Metropolitan Sura, que queda en Avenida Corrientes, para ver este musical para toda la familia, Regreso en Patagonia. Muy lindo teatro. Sí, son lindos teatros. Muy lindo, se ve muy bien. Que, bueno, una temporada teatral increíble en Buenos Aires, con muchos espectáculos en todos lados. A full, los teatros de la Avenida Corrientes no dan abasto. Sí. Y hay público para todas las obras. No sabemos qué pasó con la obra esta de Flor Peña y de... Sigue todavía, sí. La obra sigue. Flor Peña hasta octubre va a seguir. Uh-huh. Después se baja la obra porque se tiene que casar. Va a ser un poco de casamiento. Sí. En Salta y otro en... ¿Quién se casa? ¿Flor Peña? Claro. Ah, mira. Uno en Salta, de donde es su pareja, y otro, ajá, acá. La wedding planner va a ser Claudia Maradona. Mirá vos. Así que, pero bueno, lógicamente se casa porque tiene todo vendido con una revista. Claro. Así que, nada. Y el espectáculo, bueno, discontinuaría, aunque no le va tan mal, ¿no?, a Network. Está dentro de los 10 más vistos. Mira. Pero lógicamente es una sala muy grande, ¿no? Es muy grande muy esa grande, sala. Sí, sí. Es raro que llenen. No creo, deben estar muy baratas. Sí, está ahí en el puesto, ¿no? Está también en los primeros puestos, pero bueno, está en puesto 7, 8. O sea que eso, bueno, salvaguarda un poco el espectáculo. Claro. Hay mucha inversión ahí. ¿Cuándo arranca Casados con Hijos? Claro, por eso. Y después tiene que ensayar, ya están ensayando. Porque en enero arrancan las funciones de Casados con Hijos en el Gran Rex. Qué lindo, qué lindo. Vamos a ir, Sí, no sé, a mí la verdad que mucho no me divierte Casados con Hijos, ¿no? Pero... A mí me encanta. ¿Sí? Sí, te reís, te reís. Sí, seguramente va a ser muy divertido. Lástima no está Erika Rivas, porque ese es un gran personaje, el de María Elena Fusero. Bueno, pero va a estar Aruzzi, que es una gran artista. También es una gran artista, pero bueno. Ahí, bueno, va a haber una... Hay una inversión grande y aparte, bueno... Se van a llenar de los protagonistas de... Y hay que ver cómo ensamblan, ¿no? Ya están las entradas, que salen 10.000 pesos, las más caras, se están vendiendo todas. Sí. No van a hacer muchas funciones tampoco, ¿no? Por eso hay que, hay que tratar de conseguir entradas. Claro, sí, sí. Así que... Y bueno, y en televisión no le va muy bien a Florencia Peña con el programa que hace en América. Hace 0 puntos, ¿no? Sí, hace... Cero, está uno, entre el 0 y el 2, sí, ¿no? De ahí no, del 2 no pasa. No, no, no. Así que, bueno, están viendo, no va a seguir mucho más. No ahí creo que siga mucho. Están buscando reemplazo ya. Y sí, lo que pasa es que no ella se fue... Ahí no hizo negocio, ¿no? Porque estaba en Telefe a la mañana, que no le iba tan mal. Que no le iba tan mal, pero se fue enojada de Telefe. Claro, no sé cómo vino el tema, renunció y bueno, lógicamente que acá no gana mal. Igual ahora Telefe le está yendo muy bien con Georgina y con Ariel Palacios, con el cocinero. Claro. Pero ella quiso hacer algo distinto. Uh-huh. Y lógicamente, bueno, el público. Y además es un horario muy, muy complicado. O sea, tenés a un caballito de batalla que es Bendita, que viene con 6, 7 puntos, 4, 5, pero siempre te roba gran número. Y hoy, con el tema político, los números se los llevan también muchos canales. Los canales de noticias están haciendo muy buenos números. Claro. Más que nada estos días con el tema de la sentencia del Vialidad, tuvieron cifras siderales. Sí. Y tanto los canales oficialistas como los opositores, ¿no? Sí, sí. Todos tuvieron su porción de torta. Sí, bueno, y eso te decía que les quita también mucha audiencia. Les quita muchísima audiencia y obviamente que si el producto no es muy bueno, la gente no te acompaña, cambia rápido. Hoy en día, yo creo que la vez pasada lo decía Mario Pergolini, las redes lo que hicieron es al darte la posibilidad de seguirte o no, es como que vos ves algo 30 segundos, no te gustó y cambiaste. ¿Viste algo? O sea, es como que las redes sociales automatizaron el interés. Las plataformas, ¿no? Sí. Que te pones a ver, si no te gusta una película, la cortás y te vas a ver otra. Exacto. No te gustó, no es que te la morfás porque no hay otra cosa para ver, sino es que cambias y te vas a ver otra cosa. También están los que empiezan una serie y se la devoran. Claro. El 9 de septiembre, no me cuenten nada. Cobra Kai. El 9 de septiembre empieza Cobra Kai, pero viste, Nico tiene. Tiene eso. Que te cuenta. La vamos a ver de a poco. Sí, sí, sí. Sí, igual son capítulos cortos. Seguimos con música y enseguida ya se viene Frecuencia Retro. A Tempo, ¿no? A Tempo, dedicado a toda la gente del fan club A Tempo que hay en el mundo, porque hay varios fan club. Uh-huh. Así que Duele se llama este tema, ¿eh? Sé que yo herí tus sentimientos y me desgarré el alma. Duelen mis errores, no tengo excusas y pretextos. Me mata la nostalgia. Dejas mi pasión hecha pedazos. Con rabia, no me dejes solo. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Enbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Everybody get up. Everybody get up. Continuamos en el aire de La Vox y de Frecuencia Show, en vivo hasta las 19, compartiendo nuestro clásico semanal. Si querés enviar tu audio de voz a La Vox, lo haces al 1164007047. Mucha gente llamando por Atempo y por varios artistas que quieren escuchar, así que nosotros los complacemos. No se olviden de votar en el hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM, a ver quién querés que abra hoy Frecuencia Fans. Si Axel, si Luciano Pereira, si Carlos Rivera o si Cepeda. No sé cómo va la tendencia, Damián, ahora, pero iba muy... holgado, ¿no? Voy a favor de Cepeda, que realmente tiene un club de fans que lo apoyan a morir. Exacto, y están ahí firmes. Como la gente de Atempo, que cada vez son más. Sí. Así que van a ser teloneros de Marc Anthony, tengo entendido, en su presentación en el Movistar Arena. Ahora este fin de semana. Este, ¿no?, fin de semana, mirá, sí, vos. No sé si está el... El 20, está Marc Anthony en el Movistar Arena. Mirá vos, ahora vamos a buscar. El 28 me parece que está. Tendríamos que haber conseguido entradas ahí. Sí, sí. Bueno, por ahí llamamos a los chicos de Atempo y... Claro, y vamos. Que nos invita. Así que el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM. ¿Dice ahí cuándo está? Sí. Claro, 28 y 29. O sea... Ahí va a estar Marc Anthony y siempre sus teloneros. Sí. Son los chicos de Atempo, que son de su propia... salieron de su propia raíz, ¿no? Uh-huh. De su propia banda. Y ahora yo creo que ya llegó el momento que estabas esperando, ¿no?

It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Everybody get up. Seguimos en Frecuencia Show, en este caso en Frecuencia Retro, que abrimos con Sandro y bueno, ahora vamos con otro tema. Está increíble, pero se viene Frecuencia Fans enseguida, así que seguí votando por tu artista y tema favorito. Bueno, canta conmigo ahora, que es el nuevo reality de Tinelli. Va a seguir hasta fin de año, entonces iniciaron una nueva convocatoria para nuevos artistas que se quieran postular, que canten. Y hay, por ejemplo, audiciones en Capital Federal, así que sí, yo el otro día había dicho que tendría que ir ahí Josecito Pereira. Claro. No sé qué espera, capaz que se lo vamos a mandar que se anote. Y Belu también. Podría. El jueves 15 y viernes 16 de septiembre pueden ir de 10 a 17 a Sitio Buenos Aires, que queda en Dorrego 2141. Así que en Sitio Buenos Aires, Capital Federal, los que quieran postularse pueden audicionar el día 15 y 16 de septiembre. Después hay audiciones en Tucumán, en Bahía Blanca, en Santiago del Estero, en Corrientes, en Córdoba y también en Uruguay. Así que muchos artistas que tienen cualidades vocales pueden ir a audicionar y poder participar del nuevo reality. Y tal vez saltar a la fama, ¿no? Sí, sí, hay muchos artistas buenísimos que realmente son como profesionales. Sí. Un nivel muy, muy alto. Lástima algunos que están en el panel, ¿no? En el jurado. Sí, bueno, el jurado. Porque hay gente que no la conoce nadie. Pasa que, bueno, es así el formato, que tiene que ser 100, ¿no? Sí. Para lograr este. Pero bueno, hay gente que viene del under también, ¿no? El tema es que yo. Es mi pensamiento, ¿no? Si yo voy a cantar y a mí me va a puntuar o me va a juzgar elegante, te tenés que pegar un tiro. Claro. Sí, bueno, obvio. Bueno, hasta el 8 te juzga. ¿El 8? ¿Qué? ¿El 8? El 8. Estamos todos locos. Se para con todo, sí. Estamos todos locos. Pero bueno, así es el formato. Bueno, después gana vos el... el Gardel de Oro. Claro. Esto es así. Cristian Castro igual ya termina su participación porque, bueno, lógicamente es caro. Pero Cristian Castro es un señor... Pero bueno, se hizo su show ahí, se hizo su performance. Claro. Llevó a sus fans, estuvo como pez en el agua. Es un artista. Sí. Es un artista con todas las letras y un artista internacional. Aparte, bueno, con esto de luquearse para cada programa. Y además canta... De puta madre, no lo estoy diciendo en mala palabra, sino en el buen sentido. Es un gran cantante y bueno. Lo podíamos escuchar en frecuencia retro, Vamos a poner. Pero ahora vamos a escuchar a Fito Páez, que habíamos hablado de los 30 años del amor después del amor, que lo homenajearon ayer en el Gardel, y pronto se viene la biopic. Uh-huh. Va a estar la biopic que tiene que ver con, también se va a llamar El amor después del amor. Thank you. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, se sigue hablando de Viviana Canosa y su posible desembarco en el ámbito político. Claro. Después de haberse desvinculado de América, ella misma decidió pegar el portazo e irse porque se sintió como sin derecho a expresar la libertad de prensa. Censurada. Censurada por la emisora. Entonces, por un informe que iban a pasar de Sergio Massa, se fue y nunca más volvió. Ya ahora llegaron a un punto de no retorno. O sea que quedó libre. Exacto. Quedó liberada, pero se sigue hablando de un posible desembarco de Viviana Canosa, que podría ir como candidata a intendenta de La Matanza. Hay dos partidos que se la disputan. Sí. Una es Juntos por el Cambio, lógicamente. Claro. Y el otro partido, Libertad Avanza. Sí. Así que, bueno, veremos. Yo creo que es más afín a Libertad Avanza. Sí. El tema es que tendría más chances en Juntos por el Cambio, ¿no? Porque la estructura es mayor, ya tienen estructura y... Bueno, igual de acá al año que viene, ¿viste? Todo tendría más. Hay que ver cómo se... Pero La Matanza es muy difícil. Sí, es un distrito sumamente... un bastión peronista. Claro. Hay que recorrer ese lugar y hay que concientizar a la gente que si siguen así van a seguir igual, de la misma manera. Pero bueno, el ofrecimiento está, así que bueno, veremos. Sí. Bueno, no sé si vieron ayer algo de fútbol, pero el puntero del campeonato, Atlético Tucumán, sigue puntero. La Pucineta, porque qué revelación, el equipo de, ¿no? Lucas Pucineri. Revelación. Claro, que en Independiente no hizo malos partidos, pero se fue sin pena ni gloria. Y hoy en el Decano Tucumano. Pero Atlético Tucumán hace rato que viene haciendo una muy buena performance, ¿no? Sí, viene, pero... siempre está de mitad de tabla para abajo. Sí. Ahora está puntero del campeonato. Así que único puntero del campeonato. Ganó 4-0 con un golazo. Ayer fueron dos golazos. Los cuatro goles, 4-0 a Barraca Central. El equipo del Chiqui Tapia. Dos golazos y el tercero de atrás de la mitad de la cancha. De tres cuartos de cancha. Lo vio el arquero adelantado. Le pegó, la clavó al ángulo. ¿Quién picó fue? Al ángulo. No tengo el nombre del jugador, pero a ver, acá lo tengo. Pereira, a los 59 minutos. Hicieron los goles. Menéndez a los 22, Ruiz a los 49, Pereira a los 59 y Coronel a los 93 minutos. Así que 4-0 ganó el puntero del campeonato argentino a Barraca Central, que dicho sea de paso, la semana pasada habilitó el estadio de que se llama Chiqui Tapia, el estadio de Barraca Central. Chiqui Tapia. Fue autorizado el estadio Chiqui Tapia por Chiqui Tapia. ¿No? Porque es todo. Chiqui Tapia se llama el estadio, es el equipo de Chiqui Tapia y el presidente de... Para que no queden dudas. Claro. Increíble, así que bueno, por lo menos perdieron contra el puntero del campeonato. Después también jugaron Gimnasia, que está ahí nomás. Está también está a tres bien, puntos. Sí, sí. Está a tres puntos, así que empató frente a Aldo Civi. Y Patronato 0-0 también con Argentinos Juniors. Cerraron esta fecha. Comienza una nueva fecha el día viernes a las 18 horas con Central Córdoba Lanús. Vamos a tener que Racing va a jugar con Talleres el sábado a las 18. Te digo, los partidos más relevante, ¿no? Independiente Vélez, el domingo 28 del 8, 15:30. Boca con el puntero del campeonato, 28 del 8 a las 18 horas. Va a ser un partidazo. ¿Por qué? Porque Boca viene ahí a los tumbos. Ganó, pero viene a los tumbos. Y el puntero viene más afianzado que nunca. O sea que Boca Atlético. Boca Atlético. Partidazo. Mira que ya hay antecedentes de que Atlético le ganó a Boca. Exacto. El sábado va a jugar River frente a Tigre, ¿eh? En cancha de Tigre a las 20:30. Bueno, muy bien, vamos a escuchar ahora a Cristian Castro, estábamos hablando de él, entonces bueno, vamos con un tema romántico de él, pero no de ahora, ¿no? Un tema retro del 93. Tema. We'll be right back. hermoso que viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Bueno, todavía tenés unos minutitos para que puedas seguir votando por tu artista y tema favorito para la última hora que se viene con todo enseguida, Frecuencia Fans. Así que manda tu audio de voz a la Vox. Lo haces 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y en Twitter, @RadioVoxFM, podés votar a ver quién arranca hoy, quién abre hoy Frecuencia Fans. Exacto. Si Carlos Rivera, si Axel, si Luciano Pereira o Cepeda, que ya me parece que va a abrir Cepeda. Que se vayan preparando Claro, las cepeditas. Pero bueno, hicieron un buen trabajo. Excelente. Así que, pero bueno, van a sonar todos, ¿eh? No se preocupen porque hay lugar. Simbólicamente abrimos con un artista, pero después puede sonar, el resto puede tener lugar. ¿No? Suenan todos, porque no dejamos a nadie sin complacer acá, ¿eh? Por eso ahora vamos a escuchar en esta cita romántica que es Frecuencia Retro, que arrancamos con Sandro, pasamos por Fito Páez, por Cristian, y ahora nos vamos a Diego Torres. Qué bueno. Que cumplió 30 años su disco, su segundo disco, Diego Torres, ¿no? Se llamaba el segundo disco, que tuvo muchos hits. Y siempre con un hit abajo el brazo, siempre. Siempre, hasta el día de hoy, ¿eh? Y un artista hiper completo, ¿eh? Hasta el día de hoy. Este temazo era parte de ese disco. Sí. Que nosotros hablábamos de amor y con sus alas al viento tu rostro iluminó y la lluvia en la tarde reflejó un color y la esquina de un bar lo puso. Era un hombre besando una mujer y bajo la luna volvió a brillar esa ilusión y la magia de volvernos atrapó. Estamos juntos mirándonos los dos, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento y aún es fuerte el sentimiento. Me bastan los recuerdos de ese amor. La luna que un día nos unió. Estamos juntos mirándonos los dos, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento y aún es fuerte el sentimiento. Bastan los recuerdos de ese amor y estamos juntos mirándonos los dos, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento y aún es fuerte el sentimiento. Bastan los recuerdos de ese amor que vive entre los dos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, hoy ahora a las 19 a través del canal de YouTube de Boca se puede seguir por ese canal la transmisión del donde la Mutual de jugadores del Club Atlético Boca Juniors homenajeará a los campeones del torneo metropolitano del 81. Qué bueno. ¿Quiénes eran parte de ese torneo? Maradona, Brindisi. Maradona, Brindisi, el Loco Gatti en el arco. Había uno. Lógicamente. Sí. Así que va a haber una celebración especial que va a contar con la presencia de los integrantes del plantel campeón para escuchar vivencias, anécdotas y recuerdos de ese año inolvidable que fue el de Boca Campeón 81. El director técnico era el Toto, ¿no? Tapia también, ¿no? Estaba Tapia. ¿O no? Suñé, es posterior, Suñé, ¿no? Estaba Suñé, no sé. Marzolini. No, Marzolini eran de los 60. ¿Cómo era el...? Ratín. Ratín, no estaba los 50. Ratín. Así que, bueno, lo pueden seguir por el canal de Boca YouTube en directo porque se transmite del Salón Filiberto. Claro. ¿El Toto Lorenzo? Pernía, que después se dedicó al automovilismo, ¿no? Sí. Es más, el hijo de Pernía está... Es caro, está actualmente. Sí. ¿Quién más? Krasowski, no conocemos. Mouso. Fue un... Sí. Después pasó Ruggeri a River. Uh-huh. Y Maradona al Barcelona. Claro, sí. O al Sevilla. No, al Barcelona. Al Sevilla fue en la acá del 90. Bueno, vamos a... Ya nos tenemos que ir. Ya pasamos a Frecuencia Fans enseguida. Y entonces, ¿paraguas? Aparentemente, mañana va a estar parcialmente nublado. Sí, y... Puede que caigan algunas gotas a la mañana y puede que caigan algunas gotas a la tarde. Puede. Ahora, está confirmado para el viernes y sábado, sí, la lluvia en todo lo que es Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. ¿Y después de la temperatura? La temperatura vamos a estar para jueves 22 grados de máxima, 12 de mínima. Viernes 21 grados de máxima, 15 de mínima. El sábado 17 de máxima, 3 grados de mínima. Claro, y baja. Exacto. El domingo 13 grados de máxima, 4 grados de mínima, con fresquito, pero con muy buen clima. Y el lunes las mismas condiciones con un día espectacular. Muy bien, así pasaba el pronóstico del tiempo y nosotros, bueno, nos vamos, lo dejamos con Cepeda, que va a arrancar. ¿Con qué tema? Qué bonito, ¿no? Ah, la camisa vieja. La camisa vieja. No, esta no es la camisa negra. Claro. Es la camisa vieja. Ese es de Juanes. Por Cepeda, para toda la fan. También va a sonar a tempo. Bueno, quédense ahí, no se muevan, que va a estar buenísimo. Gracias a Vicky, que... Y le vamos a... Bueno, después festejamos a la vuelta su cumpleaños. Sí, el cumpleaños lo vamos a festejar. Acá vamos a hacerlo con globitos, con... Lunch, todo. Todo. Gracias a Damián, como siempre, en la operación técnica. Y como siempre, gracias Gastón. Gracias a vos, Nico. Gracias a todo el equipo acá. Que Dios bendiga a Argentina. Que Dios bendiga nuestra provincia de Buenos Aires. Que cambie este escenario turbulento en Argentina. Sí, exactamente. Bueno, un saludo a Graciela, que siempre nos escucha. Bueno, a toda la gente que está del otro lado. Miércoles que nos hacen el aguante en la box y en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por la voz.